Beso a beso, cuerpo con cuerpo, encendes mi pasión, sos mi gran tentación y no me aguanto un día más. Esta noche en la misma almohada vamos. Te encontré solita ahí, parada en el salón. Desde luego me acerqué y tu nombre pregunté. Con tus ojitos revelaste que me veías también. Vos y yo en la luna y la tarde pasó. Te di la mano, un beso, nos dijimos adiós. Pero el destino siempre atento por su parte conspiró para que vos me quitaras la ropa y yo a vos. Y ahora estás parada frente a mí. Dame la mano, ven y bonita, yo te ayudo a decidir. Si bailar o morder, todo puede suceder. En tu cuerpo y mi cuerpo hoy se van a conocer. Yo quiero llover en tu mar para buscarte de amor. Como tú dices la noche completa y juntos ver salir el sol. Amanecemos en mi cama. Dame lo que tiene, dámelo con ganas. Porque esta noche amanecemos en mi cama. Yo quiero...